ojos nunca mienten bien. Mejor digamos que los ojos son puertas del alma. Miles de vidas que se exigen bien en recursar la eternidad tomando Coca-Cola. Van a bailar siempre el mismo aire. Mejor llamémosle jaulas de perlas. Y al Dios en la cruz menos sufriendo.